Cuando terminemos eso, yo le voy a avisar a Silvia que está en la libre, entonces me va a venir a dar esa. Y yo que conversamos con María Eugenia, no hay una diferencia entre prácticos y teóricos, porque en realidad, si bien hoy es un práctico, ella va a venir a dar el capítulo 2 de investigaciones que estamos hablando de la, en lo que es escuela media y adulta. Mañana está el teórico, exactamente. Pasé la lista de presencia, obviamente para que no se presente no va a tener docente, porque sabemos que están en exámenes y eso se respeta. Lo que pasa es que, sinceramente, con todos los paros, estamos muy atrasados y el jueves que viene de nuevo. El jueves que viene, sí, pero bueno, ahora María Eugenia mañana es así, va a explicar que vamos a hacer el jueves que viene. Vamos a tratar de, si bien, como ya hablamos otras veces, no adherimos a la metodología, pero estamos en un gremio y el gremio decide algo, tenemos que acatar la opinión afiliada, ¿no? La idea es a lo mejor hacer algo diferente dentro del marco de la materia, pero nosotros como docente nos firmamos de lo mismo. Entonces, en la segunda parte, mientras esperamos que Silvia baje, que está acá en el departamento, yo traje los libros para el que quería comprar los libros. Y está en el título 1. Bueno. Y entonces esperamos a Silvia, demos lo de los libros, y ella va a dar el capítulo número 2 del libro, que es el de las orientaciones. En las fotocopiadoras quedó la unidad 2. ¿Está completa? No. Okay. Nos falta alguna. De lo que figura en la bibliografía. En la de programa. Sí. En la bibliografía del programa tenemos algunos capítulos que hicimos, otros que son antiaterios y otros que no. Hicimos un recorte, porque en realidad si hiciéramos toda esa bibliografía, no sé si eso más todo lo que hay que hacer, no se llegaría a leer. O a trabajar en profundidad algunos textos o algunos conceptos puntuales que hay en esta. Está la unidad 2, el módulo 1, dentro de la unidad 2 de experiencias, educación de adultos. Está la unidad 3 y el módulo 2 de la unidad 3, que son experiencias también. ¿Haces un sacrificio por mí? La bien, en el práctico decía como uno de los puntos que lo podían hacer en forma grupal, bueno, leer el texto de educación formal, no formal e informal, y analizar una vez que leí este texto los recortes. Hola. Antes de pasar a los recortes, a mí me gustaría saber si alguien, si tienen alguna duda, si se entendió el texto de Silvia, qué características encontraron y qué les pareció. Este es un trabajo que en realidad es una ponencia que hacen junto con Celia Bustilovsky en un congreso, porque a partir de los años 70, 80, comienza a haber una gran discusión de lo que es educación no formal o muchas actividades que hay fuera de la escuela. Y es como que se requería algún tipo de categoría para poder clasificar lo que son las diferentes prácticas educativas. Entonces, Gilda Romero Brez lo que propone es usar estas tres categorías o niveles de formalización, en realidad ella habla de niveles de formalización, con cuatro dimensiones: política, administrativa, jurídica y pedagógica. Y a su vez, dentro de cada una de estas dimensiones, va a hablar como de cuatro subdimensiones, ¿sí? Y lo que va a comenzar a hacer es, ustedes saben, díganme si tienen alguna duda. Formal se entiende, ¿por qué se entiende por educación formal? Que sería que el sistema educativo, eso. Si yo lo pudiera graficar, tengo lo que es educación formal acá, en un extremo, ¿sí? Que sería el sistema educativo, ¿no? En el otro extremo, ¿qué tendría? La otra punta, digamos. Lo informal, pasaría la educación informal. Que después vamos a ver que Payn plantea, ¿no?, otra cosa. Que también vio qué es lo interesante, porque a veces uno se plantea si traemos a la cursada esos niveles o no, y qué postura tiene la cátedra ante esto. Pero me parece que está bueno como para que uno vea que ante una situación o ante una categorización hay diferentes posturas, ¿sí? En el medio habría. ¿En el medio qué habría? La educación no formal estaría como. ¿La educación no formal o qué? ¿De qué habla número 2? No habla de educación no formal. No. ¿De qué? En realidad habla de diferentes niveles o grados de formalización. Eso va a decir que está bien, pero a ver, ella lo utiliza como para decir, bueno, sí, cumple con ciertas dimensiones y tiene ciertas características, como ella describe, sí, los diferentes ítems, por ejemplo, ella dice, si se concretan servicios no escolares, y hay planes de estudio limitados a ciertas áreas específicas, organización de cursos aislados, acreditación de logros específicos, bueno, todos estos puntos que va describiendo, estamos hablando de no formal. Pero lo que nosotros decimos es que en realidad hay un continuo, ¿sí? Hay, por un lado, algo bien claro, que todos podemos identificar, que es el sistema educativo, ¿sí? Por eso, en otra punta está la educación informal, que sería, ¿tienen lo que está saliendo ahora, eso de educación para mayores, actividades para mayores en centros culturales, en Pétalo Roja, que va? Pues sería la otra punta. Estas cosas que se hacen desde lo artístico, los museos. Y en el medio habría diferentes grados de formalización. O sea, lo que plantea esta autora son diferentes niveles o grados de formalización, ¿sí? Que se pueden acercar más hacia la educación formal, que se pueden acercar más hacia lo informal. Pero ella plantea lo de grados o niveles de formalización. Por eso lo interesante era leer el texto y a partir de eso, agarrar los recortes y ver qué cosas podías identificar en los recortes, de acuerdo a lo que la autora escribía. Eso lo pudieron llegar a hacer consiguiendo recortes. ¿Y qué pudieron encontrar? ¿Alguna no consiguió de paso? Encontraron lo que es de... A ver, de los textos, de las cosas que encontraron, ¿pudieron identificar en dónde? ¿Alguno encontró educación formal, educación no formal, educación informal? ¿Por qué? ¿Qué cosas encontraron? ¿Si sería más de lo político, más de lo jurídico, de lo administrativo, de lo pedagógico? Entonces, que ella tiene un alto grado de formalización en una dimensión política, ¿sí? ¿En qué otras dimensiones? Vamos a tomar eso realmente que dijo la compañera, ¿sí? Tratando de ver qué grado de formalización tiene. ¿Tiene alto grado de formalización administrativa? ¿Se interesa mucho por lo que es la asistencia? No. Entonces podemos decir, a ver, la idea es que ustedes puedan tomar un recorte y decir, bueno, usted tiene alto grado de formalización política, tiene bajo grado de formalización administrativa por esto, esto y esto. ¿Qué pasa con lo pedagógico? ¿Con lo pedagógico qué pasa? ¿Por qué? A ver. Llevar el título a un título de educación formal. Ajá. ¿Y qué más? ¿Solamente con el título o qué otra cosa podemos? El currículum, la acreditación, el plan de estudios, bien. ¿Y desde lo jurídico? Lo legal. Parte se busca que sea reconocido, que sea estandarizado, que sea llevado al mismo rango que un trastorno de efecto secundario en tiempo solo. Claro, igual por ejemplo, yo te puedo hablar de que de las fábricas recuperadas o en los bachilleratos populares, por ejemplo, están tratando de buscar que se los reconozca como de gestión social, ¿sí? Y no de gestión privada, para que puedan validar la acreditación que dan. Porque si no, lo que tratan es de, al ser de gestión privada, le piden un monto, ¿sí? Para poder tener esa acreditación. Entonces, los bachilleratos populares o las fábricas recuperadas lo que están buscando es la reivindicación o esta acreditación sea válida, pero desde otra mirada, que es la gestión social, y como otra categoría, que no sea ni, o sea, que no sea ni estatal ni privada, que sea de gestión social. ¿Sí? Pero nosotros decíamos con respecto a la parte pedagógica, es que no era tan ácida la educación formal, porque la idea del plan era que el plan de estudio iba a estar de acuerdo a cada uno de los estudiantes. Entonces eso habla también de que no es un currículo ni un contenido como de la escuela secundaria. Si bien toman los contenidos curriculares, no son clásicos o tan rígidos como sería en un nivel secundario, que no vas a cambiar a cada uno de los estudiantes. Por ahí decíamos que no era. Si hablamos del nivel de formalización, por ahí no es tan formal, sino que está más hacia el medio. Se plantea que no había un programa o un currículum único, sino que lo que iban haciendo era a partir del diálogo y la interacción entre el educador y el educando, adaptando lo que entendía ese necesitado, como una necesidad. Claro, a partir de, sobre todo a partir del lugar en el cual se desarrollaba socialmente, no solo el mercado laboral, fundamentalmente el mercado laboral. Funcionaba como una especie de tutoría, porque el adulto estudiaba en la casa y se presentaba a los centros para hacer alguna consulta, para aclarar alguna duda. Bueno, esto es así, es verdad. Ahora, hay que tener cuidado con el tema de esto, de que sea en base a la necesidad del adulto, ¿sí? Porque en realidad una necesidad para el adulto puede ser hacer una letrina. Lo que yo me tengo que preguntar es después qué, ¿sí? ¿Cuál es el contenido pedagógico político que yo estoy buscando? ¿Sí? Entonces, porque en realidad con esta con esta forma de clasificar, lo que yo hago es poder describir, pero yo en realidad estoy perdiendo lo que sí le resulta se habla de buscar esto que está escondido, que es cuál es mi objetivo político, pedagógico e ideológico que detrás de esto, cuál es la calidad, entendiéndose bien la palabra calidad, ¿sí? No como lo utiliza el neoliberalismo o con las políticas focalizadas. Estoy hablando de esta clasificación, me sirve para decir, bueno, yo puedo a través de esto describir y decir, bueno, tiene un alto grado de formalización en esto y en esto no. ¿Sí? Pero estoy perdiendo de vista cuál es el objetivo pedagógico, político e ideológico, que no es menor, si estamos hablando de educación de adultos. Bueno, ¿alguien más trajo otro recorte o alguien tiene una duda? ¿Le generó duda el texto o era después de fácil lectura y después aplicación? De la revista Vida salió Clases Maestras, y en un centro educativo, San Cristóbal, se dijo que a veces puertas son muy grandes acostumbrados a los rigores de la calle. Además, mencionan al encasado de los docentes que tienen una tarea extracurricular, encima, hasta que a su vez motivan a seguir trabajando, o que eso que ellos están aprendiendo ahí les sirva para. Y bueno, habla de todo el esfuerzo que hacen porque tienen bajo recursos. Perfecto. Ese recorte hace una descripción, por ejemplo, de la cuestión legal, que están... Sí, hace mucho hincapié que muchos que fueron alumnos o son operadores, como que... ¿Operadores de calle? Operadores de los mismos, claro. Entonces pueden transmitir en un lenguaje más... más cercano a los que regresan al lugar, ¿no? Entonces como que también se siente mejor los que van. Pero ¿qué hacen? El lenguaje de la calle es el que queda en la calle. Ahí ya es otra cosa. Se trata de cuando están aprendiendo todo lo que hace a lo que es la educación, que eleve su forma de dirigirse a otras personas, o que nivelen para arriba y no nivelen para abajo. Igual sería una educación no formal. Sí, es no formal, porque yo decía, será la escuela, o sea, a mí me dice porque aparte yo también lo relacioné con la animación sociocultural, porque toma también mucho de eso, el tema de la motivación, tener en cuenta la vida que tiene cada uno de ellos, o sea, sigue más o menos el ritmo y la forma de trabajo adaptable, digamos, a las chicos que llegan y a adultos también, porque no discriminan la edad, lo puede entrar cualquiera. Eso también entonces, si yo me guiara solamente por el de Romero Brest, ¿estaría más cerca de qué? Informal. Claro, porque fíjense que el informal dice que Pues es para todos, es para el que quiera. Y en realidad, para el no formal está hablando de aquellos que es algo que están más cerca de haber, de no haber podido ir a la escuela por los frentes no, o post educativo. Como que tomaba cosas de una y otra, no me podía abocar solamente a un tipo de valor. No es tan casativo. No, no, es que justamente esta clasificación lo que nos lleva a decir es, bueno, no puedo decir que esto, no lo que puedo definir, y esto me tiene que quedar claro, es que yo sé lo que es formal, ¿no? Y en realidad es donde muchos autores se paran como para hacer, bueno, yo parto de esto y ahí veo qué es lo que es no formal, qué es lo que es... María Teresa Silven, en Precisando Términos, habla de más allá de la escuela. Otros autores hablan de lo parasistemático, o sea... Informando, claro, no se dan establecimientos escolares. No es que se dan establecimientos escolares, uh-huh. Como que ahí se siente, no está dentro de la estructura de establecimientos escolares, como que... No está dentro de la estructura que... Claro, no forma. Yo tengo un artículo de... A ver, lo que nos queda claro es que es formal no es, digamos. Después podemos llegar a decir, bueno, estamos en la duda entre que es no formal e informal. Y ahí empieza lo del tema de los grados de formalización. No, porque la maestra, ¿sí? Es una maestra con título, la maestra. Pero también hay operadores, claro, que son gente que no están acreditados con un título para decir, bueno, son docentes y están a cargo de un grupo. Está bien, a veces las notas periodísticas no nos entregan algunos elementos que nos sirvan en un algo acotado. Por ejemplo, en una propaganda que entregan en San Miguel, en un lugar donde se hace batizar a distancia, cuando tienen que hacer una propaganda ponen todo muy muy acotado, te ponen un poquito del título, un poquito de los contenidos, un poquito de lo legal, un poquito de lo jurídico. Bien. Y si yo planteo lo de país, ¿qué dice país? ¿Dice lo mismo que Romero Bré? A ver, ¿es más amplio o se para en otro lugar? Se para, sí. Se para en otro lugar. ¿De dónde se para? En realidad, ¿qué dice para que la educación informal es el contenido de la escuela que contiene a las otras dos? Por nombre a la familia en el primero. Si esto fuera, claro. Si esto fuera informal, adentro estaría lo no formal y lo formal. ¿No? Yo por eso en el mail le decía que le esperan la primera parte, ¿no? Que es cuando él desarrolla lo teórico. Disculpen mi experiencia, si quisieran la pueden leer, está muy teórica también, pero que en realidad lo principal, en la página 64 de Paín lo resume, y dice, frente a una definición de la educación que hace de la educación informal un residuo, porque en realidad él empieza a hablar que en un primer momento queda, está lo formal y la no formal, y como que el residuo entre los dos, ¿no? Dice, bueno, vamos a reivindicar, esto no es el residuo de nada, sino que al inverso de este residuo, considera la educación informal como la clase más amplia, como el continente, es decir, como la forma primera de acción educativa que contiene en germen a las otras. Uno puede estar de acuerdo con esto, puede estar de acuerdo con Romero de eso, no, ¿sí? Lo que nosotros queríamos plantear son las diferentes posturas que podemos tener ante diferentes formas de clasificar lo que podemos entender por educación formal, no formal o informal. Necesidad que a partir de los 80, 83 en América Latina comience a tener mucho auge y comienza a nombrarse lo que es por educación no formal diferentes actividades. Entonces, como empiezan a mezclarse, surge la necesidad de realizar una categorización, una clasificación para diferentes investigaciones, y es lo que hace Romero Bré, que la presenta en una ponencia junto con Silvia. ¿Y Silvia Brzezinski qué hace? ¿Qué plantea a diferencia de los otros dos autores? Porque también habla de educación no formal. ¿O qué cosas ustedes vieron que agregan? ¿Qué cosas me llamaron la atención. Habla de un juego más crítico, como que ella dice, lo pone en un lugar más crítico a la devoción. ¿Quieres leerlo? No, eso lo que pusimos en el trabajo es que lo de Brusilovsky viene como a aportar otros elementos nuevos que las otras clasificaciones no tienen. Bien. Porque en realidad las otras clasificaciones dejan afuera un montón de cosas que tienen que ver con el contexto político, con la ideología que hay por detrás. Y después ella en su texto se termina haciendo un montón de preguntas. Sí. En ningún lado de tal vez está. Al final. La última canción te digo que un filósofo con este plantear un interrogante que desnaturaliza en la rígida y abstracta dicotomía formal y no formal. Bueno, y algunas cosas que plantea es que debe ser contextualizado, que hay que ver qué poderes están por detrás, qué papel juega el Estado, cuáles son los sujetos que se educan, quién los educa, por qué los educa. Me parece que esto es otra categoría, es como que en realidad no tiene demasiadas salidas, porque viendo los artículos uno puede clasificar un artículo formal o no formal, pero de último no aporta demasiado eso a entender qué es lo que está detrás. En realidad no se dan herramientas como para decir, bueno, a ver, cuál es el objetivo, qué es lo que uno busca, cuál es el objetivo político que está detrás de esto, qué es lo que quieren. Porque yo puedo tener educación no formal en una fábrica, ¿sí? Y puedo tener educación no formal en una sociedad de fomento, o en una fábrica recuperada, o en Ford. Sí, no es lo mismo. Porque el objetivo político y ideológico que hay en la fábrica de Ford, ¿sí? Para, por ejemplo, hacer un perfeccionamiento desde el gerente hasta el obrero, no es lo mismo ni para el gerente ni para el obrero, el objetivo, ¿sí? Y tampoco es lo mismo, la misma, dentro de lo que se llama educación no formal, si yo lo doy, por ejemplo, en una fábrica recuperada. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que no está conociendo o desconoce el texto de Caín y de Brecht es esto, es poder hacer una mirada ideológica, política, contextualizada, histórica, ¿sí? Que me puede dar datos no solamente de describir cuál es la actividad, sino cuáles son los objetivos que hay detrás de esto. Es decir, el para qué, cuáles son las relaciones de poder que inventadas que puedo abrir, cuáles no. Por eso, un texto muy interesante que tiene nada más que dos páginas es el de Sirven, el de Precisando Términos, que ya habla en realidad de que no siempre, cuando hablamos de educación no formal, estamos hablando de una educación contestataria, ¿sí? Porque bajo el lema de educación no formal puede tener una educación hegemónica, ¿sí? Entonces, digamos, en ese texto puntualiza lo que es educación permanente, lo que es educación popular. ¿Lo leyeron ese texto? Es cortito, pero me parece que es muy sintético, que aclara muchos conceptos y que es como que nos puede dar otra mirada junto con el de Silvia. Esto les va a servir para cuando ustedes vayan a hacer el estudio de campo y vayan a la escuela, van a poder elegir un bachillerato secundario en el sistema educativo, o pueden elegir un bachillerato que no esté dentro del sistema educativo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto les va, en el trabajo van a tener que poder clasificar si es educación formal, si es no formal, qué cosas están detrás, cuál es el objetivo político. Obviamente que esto no lo tienen que inventar. Si lo pueden rastrear a través del PEI, bárbaro. Si no se los da, bueno, eso también se analiza. Si hay una negativa a entregarles el proyecto, muy probablemente no hace proyecto. o por ejemplo nos encontramos, claro, o por ejemplo nos encontramos con muchas resistencias, yo te lo voy a dar y no me lo dejaron ir, ¿sí? O muchas resistencias a que entren, o muchas resistencias a que hagan las entrevistas. No, hacer la entrevista a mí que soy la directora, a los profesores no entrevisten. ¿Sí? Entonces también analizar la resistencia, el porqué de la resistencia. ¿Qué es lo que se quiere ocultar? ¿Qué es lo que no se quiere develar? Entonces, bueno, estas cosas nos van a ayudar para después, cuando lleguen a la institución, que en la institución vamos a llegar más o menos a principios de octubre, por ahí, ¿sí? Ya no más. Y por eso es importante que venga Silvia a darle las orientaciones, porque entonces usted, nosotros no queremos que vaya o convence Silvia a preguntar así, a perdido nada. O sea, pregunto porque pregunto, y después si no me sirve, ¿para qué pregunté? En realidad es tiempo mío, tiempo de otra persona. La idea es que ustedes puedan, de cada clase, ir buscando algunas cosas que les van a ayudar. Y el capítulo número 2, que es de las orientaciones, habla los atributos de los estudiantes, que a veces se les filtran, ¿no? ¿Qué clase de estudiantes? ¿Qué preconcepciones? ¿Qué representaciones tienen de los estudiantes? ¿Qué relación o qué mirada tienen sobre qué es el adulto? ¿Qué tipo de adulto? ¿Cómo lo caracterizan? ¿Si por la edad, si por la clase social? Lo vamos a, después con María Eugenia van a ver lo de teoría de la pobreza, entonces ahí van a poder hacer todo una mirada de, bueno, desde qué teoría de la pobreza están hablando, quién es la cultura de la pobreza, qué funcionalista, qué materialista histórico, qué neoliberal, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan tener entre esta semana y la semana que viene información como para empezar a hacer algunas preguntas, traerlas, escucharlas, ver cómo preguntamos, que la pregunta no sea una afirmación, porque entonces, ¿usted piensa que el adulto no viene acá para aprender? ¿Qué te va a contestar? Sí, sí. O sea, digamos, pero yo, digamos, hacemos esta pregunta tonta no porque pensemos ustedes hacer preguntas tontas, sino porque yo también lo he hecho cuando, y a veces uno cuando pregunta no se da cuenta, entonces es bueno a veces cotejar la pregunta con el otro, ¿no? Para ver qué responde y qué repreguntar, ¿sí? Que creo que eso es donde uno aprende a hacer cosas, cuando uno repregunta de la pregunta, ¿verdad? Buscando contenido, buscando lo político, buscando lo histórico, buscando las representaciones. Bien. ¿Algo más? Nosotros pensábamos que era una escuela de formación profesional, ¿puede ser? Sí. Tenemos otra vez. Bueno. Si no les queda ninguna pregunta, le voy a mandar un mensajito a Silvia para que venga. Así empezamos con las orientaciones y no perdemos más tiempo. Una cosita, si llegan a ir a las instituciones y les ponen trabas y les dicen tienen que traer una nota, ustedes no hay ningún problema, nosotros le hacemos la nota, muchas veces le piden el nombre del apellido y para qué van a ir. Cuando ustedes traigan ¿no? el nombre que pide el documento, se las hacemos para que digamos no hace ninguna traba legal, que digan no, porque yo tengo que avisar a la inspectora, porque tengo que avisar. Bueno, no se preocupe, nosotros le damos todos los papeles que usted, que le pidan para que ustedes tengan la posibilidad de ir. Si es en un sistema formal. Si es un sistema en no formal, bueno, ahí no va a ser tan difícil. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué te corté? No te dejé terminar la idea hace un ratito, discúlpame. No, bueno, te voy a cortar el nota. No. Ah, yo lo iba a decir. Claro. Uno de los artículos que yo elegí para informar, yo lo escribí por informar, pero en realidad no sabía si informar. Es la empresa Petrobras da clases de conducción vial en las varias escuelas, específicamente para preconductores, antes entre los 16 y los 18 años, que es cuando ya pueden tener registro. Lo hacen en una institución particular, en Santa Cruz, en Río Bacero. Y lo dan en las escuelas. El artículo no dice si la escuela es un convenio con la municipalidad, si hay una estructura pedagógica atrás, no dice nada, es como una información que da. Pero para mí es informal, para mí sí es informal, porque no es obligatorio, lo dan dentro de la escuela porque es más fácil encontrar los chicos si uno pone curso de educación vial en cualquier lugar, en muchos niños no baja. Eso me parece que tiene que ver con eso, la presencia, pero no toman asistencia ni. Por lo menos no decía eso ahí. Claro, uno da por supuesto algunas cosas ante la falta de información. Sí, en realidad, si lo tomamos de Silda, lo que podemos decir es que Silda Romero Bres. Lo que podemos decir, no Silda la otra, la que canta con la que cantaba. No, la que cantaba, la revivida o le mató. Sobre Silda Romero Bres podemos decir que en realidad como decía, no hay algo, es un continuo, vas a poder ir entre uno y otro, pero no puedes decir, bueno, esto es así. Podés decir que de acuerdo a lo que vos intuís o te parece, puede tener un alto grado o un bajo grado de formalización jurídica, administrativa, pedagógica, ¿sí? El lugar muchas veces no nos asegura que... No, por eso era en relación a lo que ella decía con lo que se daba en la escuela, que a veces en la escuela se presta, por ejemplo, para clases de karate. Claro, por eso. O catecismo, o por ejemplo para hacer casamiento, dice, va a la escuela, la prestan para todo, ¿no? Casi todo eso. Casamiento en la escuela, nunca fiesta de casamiento se hace en la escuela, chicos, en algunos barrios se hace, pero la escuela da para todo. Entonces, bueno, a lo que vos crees que el lugar solamente, y además, yo me preguntaría, ¿cuáles son las intenciones políticas de Petrobras de dar estos cursos en la escuela? En Río Gallegos, claro, no lo está dando. Es una forma de justificar lo que digo, lo que la nación. A veces hay blanqueos de capitales con esto. Sí, también, sí. Digamos, si uno es malo, ¿no? Y hace otro tipo de análisis, empieza a hablar, bueno, ¿qué busca? ¿No? ¿Por qué en la escuela? ¿Para no, qué? ¿Quién lo da? También, porque hay una... Yo estuve en Santa Cruz y en Careta Olivia y hay los pozos de petróleo, los tanques de petróleo tienen alambrado de frontera. El alambrado de frontera que se usa cuando usa la mina, digamos. Y ahí, del otro lado... ¿Ustedes se acuerdan cuando en Caleta Olivia ardían los tanques? Bueno, que las ruedas habían subido, y habían tomado las plantas, porque en realidad las condiciones de soledad, la cantidad de suicidios que se dan en Caleta Olivia y en la zona sur, por la soledad que pasan, la explotación... Sí, pero la misma gente que trabaja y que por ejemplo tiene su familia ahí, ¿no? No tienen la familia, esos son golondrinos, los traen del norte y los hacen trabajar en las cosas, trabajan ahí y viajan una vez por mes o cada tres meses a ver a la familia, porque los recursos que ganan no le dan para traer a la familia, pero sí les piden viajes de dinero. Los maridos trabajan y el día del día la familia viene del norte. La mayoría son del norte, de Catamarca, gente de todos. Más, vos ves las características de cara son de norteña. Son del norte, vos decís, es una cosa rarísima. Y la gente que vive con familia y tiene hijos, los cargos altos o los golpes. Sí. Bueno, uno no puede generalizar, no tiene que decir que pueda haber gente que también trabaje, que tenga su familia en Caleta Olivia, sí, y o sea, no, los primos. No todos son gerentes los que tienen la familia en Caleta Olivia, no. Viven. Digamos, puede haber una mayoría, sabemos las migraciones. El ingreso de dinero mayor. Por supuesto. Nadie no va a estar en el ingreso. Bueno. Pero me le mando mensaje a Silvia. Yo traje los libros. Los libros salen 17.50. Había personas que María Eugenia y yo le habíamos pedido 20 pesos, creo que eran. A mí me dieron 2. Sí. Quedaron 20. Bien. María Eugenia me dijo, la avisada, que ella ya tiene todos los 2 pesos o el peso con 50 que hay que devolverle. Yo no tengo el cambio ahora para dárselos, pero mañana María Eugenia se los va a traer, ¿sí? Porque no lo tengo. Ahora, los que quieren comprar el libro ahora, por favor, si pueden tener los 17,50, se ponen de acuerdo, 17,50. Hola. 403. Si alguien tiene, igualmente esto no es obligatorio. Nosotros dejamos una copia del libro en la biblioteca. Si ustedes quieren sacarlo, tienen que copiarlo, lo pueden hacer. ¿Sí? En lo que pedí de encuentro. Yo tenía una lista de gente que había encargado el libro. Silvia leerlo, estaría buenísimo. Gracias. hablando con la persona de mí, claro. Claro. ¿Cómo es que no habitualmente hacen un corte de 7 y cuarto? En tren de cortar, habría que cortar ahora, si normalmente, no sé cómo, no hablamos con Karina, no le preguntes si hacen corte, si se van más temprano, sin corte, como... Acá, pero de casa no habían hecho, en familia no hacen corte, prefiero que sigamos hasta las 9 menos cuarto, pero cortar antes. Claro, cortamos 9 menos cuarto. ¿Ustedes? ¿Querés un cortecito? Hagamos un cortecito. Hagamos un cortecito, ¿volvemos? Un cortecito, listo. Listo. ¿No? ¿Cómo es que ya? No, si se le toca. No, como quieran, si se quedan acá, solo que se queden las dos cubos. ¿Qué? Las dos cosas, las dos. Un cortecito de los 15 años. Mira, yo tengo que hacer un favor. Sí, sí. Por cualquier cosa. ¿Qué importa? ¿Qué por mí escape? No pasa nada. Sigo el individualismo. Yo sí quiero hacer un poco de esto. No, pero además tengo que estar incómodo, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de romper porque no tengo... Gracias.

años. Sí, más, capaz que un poco más, sí. ¿Más? Son más hermanos. Yo lo digo por la canción que lo escuchaban los muchachos. No más, la escuchaba. No. La gente se tenía con poco anticipo. La cantaban. través de las voces que van pasando de corte en corte. Entonces nosotros suponemos que la representación que los centros directivos tenían de los estudiantes de 10 y 10 terceros en la visión que se tiene de la ley. Entonces empezamos a, en la acción a emprender en relación con los alumnos. Entonces empezamos a preguntar cómo son los alumnos, cómo los ven, qué características tienen, qué dicen tienen. Cuéntenme cómo es el alumno, cuéntenme un poco más cómo son sus alumnos. Son diferentes, bueno, cuéntenme cuáles son las diferencias. Empezamos a dar, recoger información sobre cómo son los alumnos. Y frente a las cosas que nos planteaban, ciertas problemáticas que nos planteaban, empezábamos a preguntar qué hacer frente a esto. Entonces emergía, por un lado, la representación de los estudiantes y por otro lado, las estrategias que se consideraban más adecuadas frente a esta caracterización de los estudiantes. Cuando le hice esas entrevistas que ganamos un montonazo de veces, porque no era RLE, conocida, otras formas de interpretar lo que había escrito, porque además nosotros no trabajamos como pueden trabajar, bueno, en otro caso como, no sé si cómo pueden trabajar, cómo van a trabajar ustedes acá en esta materia, que van a trabajar deductivamente, es decir, van a trabajar desde los conceptos teóricos a la búsqueda de la información que estén relacionados con estos conceptos teóricos bajo nuestra dirección, van a tener que preparar días de entrevistas, días de observación, y con eso van a ir a hacer la búsqueda de información. Entonces, buscan la información guiada por la bibliografía que conocen, que pues centralmente la de esta materia, pero pueden usar algo de esta materia que pueda ser pertinente. Y después recogen información y la mayor parte la van a interpretar en función también de estos marcos teóricos que nosotros consideramos pertinentes para la interpretación de esta información. Nuestro trabajo fue más investigista, no de esto que yo les cuento, pero este trabajo de ustedes fue, que ustedes es deductivo, vamos, de la teoría a la búsqueda de información a la interpretación de esta información con esta teoría. O con nosotros tenemos un marco teórico general, pero además nuestra búsqueda era tratar de encontrar criterios de interpretación nuevos. Es decir, no íbamos a la demostración de hipótesis, no veníamos deductivamente, aunque sí estamos parados en un paradigma político-pedagógico crítico. Pero lo que hacíamos era ir a buscar la información y tratar de ver qué nuevas categorías teóricas podían emerger de esta información que se estudia. Entonces, cuando empezamos a leer y releer, empezamos a darnos cuenta que había como una unidad de sentido en que todas las entrevistas y que a cierto modo de categorizar a los estudiantes aparecían con alto nivel de regularidad coincidencia en las respuestas que los docentes que entrevistaban nos daban sobre qué hacer frente a esto. Entonces fuimos viendo que había más que una relación entre cómo sería el alumno y qué se dice que hay que hacer, sino que había regularidades que nos permitieron construir una psicología. ¿Qué es una tipología? Una combinación de diferentes variables que, según las características que asumen, se clasifican de una u otra manera. Yo no les quiero dar por ahora más información de esto, porque quiero que hagan individualmente, y voy a repartir algo que va a ser un ejercicio completo, pero ahora vamos a hacer la primera parte. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron que era educación de adultos? Se partió de lo que ustedes entendían por educación de adultos. Para después recoger esa información, redondearla, corregir los errores que tuvieran, completar el proceso de bibliografía. Y acá vamos a hacer lo mismo. Pero lo que vamos a hacer es, nosotros construimos cinco tipos, que no los voy a nombrar ahora para no... Ya te digo el nombre. Vas a decir, está buena, está en mal. Si ustedes puedan leer afirmaciones que nosotros hacemos, que aquí están. 5 afirmaciones. Las leen y hacen solamente el primer punto. El primer punto. Vean las afirmaciones. La primera dice, vean las siguientes situaciones y vean rápidamente en una primera lectura con qué personaje se identifica más. Escriba 2 o 3 renglones para decir por qué se identifica con esta percepción. Después hay un B y C que no es para ahora, es para después de leer. Se le doy el ejercicio completo, empezamos con la primera parte, se explica teóricamente y después ustedes hacen el resto una vez leída la bibliografía. Entonces, les repaso esto y este cuadrito que está acá es para que... No, no se lo voy a dar. Se lo voy a dar después porque aparecen los nombres de las bibliografías. Thank you. quieren que todos sean consigo mismos, porque total, nadie les va a mirar la respuesta. Es para ustedes. Ni siquiera es para entregar a mamá. Las otras preguntas, pero no las vas a poder contestar. No, pero cuando vos decís la experiencia de orientación. Nosotros, yo expliqué antes, nosotros construimos una tipología de orientación, porque cada uno de estos tiene muy apretadito, como vos decís, con una carencia probablemente. Cosas que no sabían. Pero hay ciertas cosas básicas, y si lo ponía, si ponemos todas las palabras, claro, como muy, sí, como muy cansado. Claro, cinco profesores, porque cada uno representa una determinada, los aspectos centrales en una determinada combinación. Las combinaciones que me voy a explicar ahora, y le doy el cuadro, no sé qué pasó con una raya, ahora están pasando este ahí, no me pasó de uno. La raya, en el medio hay una cosa borroneada que está en la raya, no sé por qué salió así. ¿Algo pasó? Ah, no hay que hacer la raya, disculpen. No, ahora que estoy mirando, no. Porque antes los teníamos separados. No los separamos porque no, no. La información no da como para. No da como para ser tanto más. La gente no contesta. Con la suficiente precisión como para que no pueda. Ciertas diferenciaciones que nos gustaría poder hacer, pero dependemos del tipo de respuestas que nos dan. Las cinco orientaciones, las tienen puestas arriba, ¿sí? Y hablamos de compromiso con, porque centralmente decimos que quien actúa de cierta manera está comprometido con determinada forma de trabajo. ¿Cuáles son los diferentes aspectos que nosotros consideramos para hacer las orientaciones? Están puestas acá en la columna primera. Los aspectos que consideramos son los atributos que asignan a los estudiantes. Es decir, yo les decía, según la representación que se tiene del estudiante, van a estar las acciones que se consideran deseables. Entonces ponemos primero atributos que se asignan a la sociedad, características que se asignan a la sociedad. Este cuadro responde a lo que ustedes tienen en el libro, ¿verdad? Sí. Al capítulo, creo que es el capítulo 2. No, sí, En este momento, no está en el libro, pero ya que fácil encontrarnos como diferenciar, te lo digo, para que ustedes tomen nota, no está totalmente, no está suficientemente diferenciado en el libro, está mucho más mezclado. ahora vamos cumpliendo el trabajo, está un poco más afinado. Entonces nosotros diferenciamos ahora no solamente los atributos que se tienen a los estudiantes, sino las explicaciones, sino también las explicaciones que se dan acerca de las características que tienen. Entonces acá es cómo los ven, y en este cómo los ven entran dos aspectos. Uno es los atributos que les asignan. Son gente que viene cansada, gente que viene de navegar, son navegantes, es gente joven, es gente vaga, no quieren tener ganas de hacer nada, viven de los planes sociales, son para nosotros sujetos políticos, son, como se contestó esto, cuando se preguntaba, le preguntaste qué deben hacer, se contestó el director. Nosotros, para nosotros ellos son sujetos políticos, pero por lo que nos preocupamos es por formarlos como sujetos políticos. Es la respuesta que ponemos, ¿sí? Es lo que se busca. Otros dicen los adolescentes son vagos, no tienen ganas de nada. Otros dicen los adolescentes que vienen a la escuela son más rápidos mentalmente, los adultos son más lentos mentalmente. Entonces aparecen atributos que tienen que ver con aspectos sociales, aparecen atributos que tienen. ¿Qué dicen que ustedes ponen el pizarrón o lo van armando acá adentro? Voy armando el pizarrón, recorriendo. Porque esto se lo damos como para que lo tengan como guía, de modo que vayan viendo dónde meter lo que yo voy diciendo. Si no, me identifico mucho con las cosas que me dicen. Entonces, hay aspectos que tienen que ver con la ubicación social de gente pobre, se lo pueden decir en términos de clase social. Es clase obrera, son grupos subalternos, se lo pueden decir en términos así, ¿no? De relaciones de poder, donde es implícito que se hace un análisis de la relación entre clases sociales, entendido por clases, un sistema no funcionalista, una clasificación en términos solamente de acceso a bienes de consumo, sino en términos de poder. Otros que contestan son pobres, otros contestan, sí, sí, son esos pobres que son vagos porque son pobres porque no quieren trabajar. Este pobre puede venir acompañado de diferentes connotaciones. O puede venir acompañado de diferentes explicaciones acerca del por qué se está en determinada situación. Entonces aparecen características de carácter social, económica, cultural, y explicaciones acerca de esa situación. Las explicaciones pueden venir en términos de la historia del país. Pueden venir en términos de las características individuales de los sujetos. Según se aparezca, lo colocamos en otra orientación. Aparecen también caracterizaciones en términos cognitivos. Hay gente que aprende fácil y gente que lenta para aprender. Por ejemplo, nos dicen, sí, los jóvenes son rápidos, pero les falta la experiencia de vida que tiene el adulto, y que dicen que es historia de lo que pasa. El adulto tiene experiencia de vida, entonces cuando yo enseño, tiene con qué contar de su propia experiencia de vida. Y eso ayuda al aprendizaje. Otros que dicen lo contrario. Sí, los adultos son mucho colocados, entonces son más lentos. Pero que tenía la evaluación es impresionante. Y depende. Realmente, nosotros en un momento pensamos que podía depender de las asignaturas. Pero depende muy fuertemente de la representación, porque un profesor de historia que dice, cuando hablo de procesos históricos que nos relacionan propias experiencias de hoy con cosas del pasado, y otros dicen, son biólogos, enseñan biología y también dicen la experiencia de vida, la gente enriquece la formación. Y lo de matemática también, en cambio por ejemplo la historia te dice, sí, es muy difícil que conceptualicen, porque no tienen pensamiento concreto. Yo pienso en una cosa que tiene que ver con cómo trabajan los docentes y cómo se representa al estudiante, y entonces de cómo se lo representa, si trabaja, y el resultado que logran también. Entonces, estos son una de las variables. Y nosotros vemos las otras, que las voy a nombrar las otras, y vamos a ir desarrollando una por una. Si no alcanzamos a terminar, pero después, libro en mano, van acomodando en el cuadro lo que aparece, porque esto está en el libro. ¿Sí? Entonces, los atributos asignados a los estudiantes, en lo que llamamos compromiso con la atención de la persona, a la persona, lo que aparece es la consideración de los estudiantes como sujetos con serios problemas actuales. Es decir, se reconoce las condiciones de vida cotidiana de las personas, las dificultades materiales, las dificultades económicas. Hay un reconocimiento de las condiciones actuales. Pero cuando pasamos a ver qué es lo que opinan, qué hay que hacer y cuál es la función, me mantengo ahora en la columna compromiso con la atención de la persona. Pero cuando vemos frente a esta situación, como lo que plantean, la gente ha perdido el trabajo, la gente está desocupada, está con inestabilidad. Antes había pertenencias fuertes que provenían tanto de lo laboral como de lo familiar. En este momento la vida familiar ha cambiado, hay familiares unipersonales, hay vidas rotas. Los problemas económicos han destruido familias, dan argumentos de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que proponen priorizar en la escuela? Frente a esta situación de ver a la gente casi como desamparada, proponen hacer de la escuela un espacio de amparo. Es lo metafóricamente. Entonces, priorizan, y a eso me llamó la atención por cómo aparecía reiteradamente la categoría contención. Priorizan la función de contención en la escuela. ¿Hay algo que priorizan la función de contención en la escuela? Hay que darle a estas personas que antes tenían la empresa lidiaba con el dinero de laboral, que usaba un lugar de referencia, un servicio de un grupo de amigos, que usaba una pertenencia sindical, la protección sindical. Frente a esta situación de pérdida de todas las fuentes de identidad, hay que ofrecerles una fuente de identidad. Eso plantea. Entonces, la función prioritaria de la escuela es contener a la gente. Usan palabras que están vinculadas a todo lo que tiene que ver con grupos primarios, la escuela es como una familia. Esta escuela es para nuestros alumnos como una familia. Nosotros lo que buscamos es que se sienta en familia, que entiendan que esto es un grupo de amigos, que es un grupo que los puede sostener, que los puede apoyar en estos momentos en donde tienen tan serios problemas. Los profesores que están enseñando, si es abogada le resuelve los problemas laborales, si es psicóloga la acompaña cuando está enferma, quienes se colocan en esta situación, priorizan, el aspecto que se prioriza son los problemas personales, laborales de la gente, y entonces la función que se asigna a la escuela es la contención central. Nos han llegado a mostrar algunos esfuerzos en las fiestas y mostrándonos cómo vienen años después los alumnos con los ex alumnos, con sus familias cuando tienen los hijos, porque esto es como una gran familia. Es decir, se viene a la escuela como si fuera un grupo primario. Y entonces, ¿cuál es el lugar que se asigna al saber, al conocimiento? Así no. Porque no se puede, porque además se considera que no se puede. Lo otro es la prioridad. En este momento, el conocimiento es algo al que ellos no pueden acceder porque están tan invadidos por el contexto y por la vida cotidiana, que entonces no pueden acceder al conocimiento, ni tiene demasiada importancia. Por el conocimiento que pueden tener adquirir, consideran que no les servirá para demasiado. Si a lo sumo, a lo que nunca tiene casi totalmente. En algunos casos sí, pero nadie te lo cuenta. Es decir, saber cuando no se enseña nada es muy difícil, porque ninguno de nosotros no enseña nada. Y en algún caso, en una entrevista que hice recientemente, y lo llamé al colega que me lo recomendó al entrevistado, le dije, ¿vos no estás un loco? Al entrevistado, no, tipo, después encontré que no era nada loco, que era una coherencia total, que salta de una cosa a la otra. Y entonces este compañero mío me dice, mira, te lo mandé porque era un tal, a lo mejor él se cuidó, porque sabía que yo lo mandaba, yo te mandé. Pero nosotros teníamos muchos problemas con él, porque en clase no enseñaba nada, nada. Hablaba con los pibes del fútbol, de niños, de cualquier cosa. Pero enseñanza nada, entonces teníamos serios problemas, se les llamó la atención, hubo conflictos, pero además se los compra a los estudiantes, porque los escucha, los hace hablar. Es el tipo más profe, matanudo, que no lo jode con la nota. Entonces, encima tenía alto nivel de aceptación entre los estudiantes. Pero yo sé que no enseñaba nada, pero él no me dice que no enseñaba nada. Yo sé que el director le llama la atención y sé por lo que le contaban a mi colega lo que tenía aquí. Pero él no me lo contaba, me lo decía. Es obvio. Eso sí, cuando yo pensé que me contara cómo enseñaba, más o menos un poco la respuesta. Daba vueltas y vueltas y no decía nada completo. No tenía cómo explicar cómo enseñaba. Entonces, que no es el caso, no era un moreno, no era no era un profesor comprometido con la atención a la persona. Era otra cosa. Ahora vamos a ver. Bueno, después quizás no sé si entonces hay algo de peso de saber, algo se enseña, algo se enseña, pero se aprueba sin mayor resistencia. Y aprueban con los que quieren certificar, porque lo que se plantea es que para poder obtener trabajo necesitan un certificado de secundario, porque en este momento sin certificado de secundario es muy difícil obtener trabajo. Entonces, el objetivo es cumplir ciertos requisitos más o menos formales como para poder entregar una certificación, un diploma de escuela secundaria, que dentro de este contexto de actitud de la sociedad, de lo que se considera la función de la escuela, se considera esto como la función de la escuela. Dar herramientas para ir resolviendo algunas cosas de la vida, entre otros, dar un certificado. Y finalmente, el tipo de relación que se imprime entre los miembros de la institución, que es el otro aspecto que consideramos, la última dimensión, lo que aparece es una relación aparentemente familiar, pero es de carácter paternalista, porque sí, es una dependencia. Una dependencia. No genera autonomía entre algunos papás de la dependencia, pero no genera autonomía porque no da herramientas para la autonomía. No da herramientas de conocimiento ni de desempeño social de la autonomía. Y además es una relación docente-alumno de carácter que termina siendo vertical, porque siempre es el docente el que tiene la capacidad de ayudar al alumno. Aunque también se plantea la ayuda mutua entre los alumnos, pero como con una cosa de tipo fraterna, de la ayuda entre amigos y entre hermanos, de grupo primario. Lo que predomina es un tipo de relación propia de los grupos primarios, en donde lo central son los intercambios afectivos entre las personas. Esto genera en general un clima de no conflicto en la escuela. No hay necesidad de estar demasiado frente al conflicto, porque no se generan situaciones conflictivas. porque todo es trabajado amistosamente. Puede haber actitudes más o menos paternalistas, pero eso termina siendo paternalista en el fondo. Aunque la argumentación es parte de un análisis de lo social. Lo que voy a decir ahora no es en el libro, porque esto me di cuenta hace poco. Diciendo, uno se hace la investigación, me da cuenta de una cosa por un momento y luego otra vez. Entonces, quiero decir, bueno, se recogen información, pues el primer día la analizan y vuelvan atrás, se van a seguir dando cuenta de las cosas. Una de las cosas de las que nos dimos cuenta es que cuando analizan estas condiciones de vida de gente, hablan de la cotidianidad. ¿Ustedes hicieron a mi escuela en Tokio? ¿En Tokio? ¿En problemática? Bueno, ya lo voy a tener olvidado. No, la vida cotidiana. Bueno, acá lo que aparece es la referencia a las condiciones sociales de la vida cotidiana. Los problemas familiares, los problemas de los hijos, los problemas económicos para no llegar a fin de mes, pero no hay referencia a condiciones estructurales, no hay referencia a procesos históricos que dieron lugar, no hay referencia a las relaciones de poder sociales que están condicionando esta situación de la gente. Hay un reconocimiento de las problemáticas que hay en la vida cotidiana sin referir esa vida cotidiana a las condiciones de contexto ni a los procesos históricos de los últimos 30 años. Claro, no hay historización, no hay historización de la situación, no hay contexto, no, no de construcción, sino con yo diría, no hay contextualización, no está colocado en el contexto social analizando las relaciones de lo macro social. Está analizado lo que sucede en el microcosmos, en los sujetos que se mueven, en el micromundo, en la cotidianidad, en los espacios de reproducción de ese sujeto particular, sin establecer las relaciones de esta situación cotidiana tiene con los procesos históricos y con la situación contextual actual. Entonces, el tipo de reacción de prima es la reacción de tipo primaria y no hay una relación en donde el docente aparezca como siendo mediador con el conocimiento. Eso no parece para nada serio. Y después vamos a la otra. Entonces, estas son las características que hacen al compromiso con la atención de la atención. Entonces, ¿por qué no me piden esto de que solamente se mira la vida cotidiana? Porque entonces se reemplaza lo perdido en la vida cotidiana. Se reemplaza aquello que es la vida cotidiana que se presenta, no se puede entender. El problema es que se pierde la perspectiva de que en 3 años las personas dejan de estar en la escuela. Entonces se pierde la pertenencia a esta que les están dando sin darle herramientas para la búsqueda, para la resolución de estos problemas. Por supuesto que la gente, los estudiantes están por lo general diferente con esta situación, porque hay buen trato, porque hay comprensión, porque hay atención, porque hacen lo que mucha gente dice, porque en otras orientaciones también se dice, necesitan ser escuchados, necesitan ser contenidos. Eso lo dicen también desde otras perspectivas. Pero aquí nosotros a la forma de contención que se les da, la llamamos de carácter asistencial. Es una contención que tiene un efecto asistencial en la medida en que atiende al inmediato sin atender a las causas por las cuales estos sujetos están en esa condición. es diferente el tipo de contención que plantea el nuestro, que están, bueno, nosotros hemos llamado compromiso con la fuerza de circulación del conocimiento. Los docentes que se comprometen con la fuerza de circulación del conocimiento también muchas veces hablan de la necesidad de contención. Pero dicen, si no nos contenemos, no hay condiciones para el aprendizaje. Es diferente. Es un recurso para cumplir con la función de enseñanza. Y acá es un recurso que se convierte en un fin. No es un recurso, es un fin, es un objetivo. Entonces, acá hay una contención de carácter asistencial. Y fíjense que si nosotros relacionamos esta orientación con otras formas en las que se atiende a los sectores populares, a los pobres, tiene continuidad de sentido con formas asistenciales caritativas. En lugar de ser caridad material, caridad simbólica, pero sigue siendo caridad. O sea, son apoyos transitorios que no van a ninguna cuestión de fondo. De análisis del fondo del problema, de las causas, ¿ustedes quieren alcanzar una gracia de la pobreza? No, sino que después cuando yo teoría de la pobreza lo relacionan también con eso. Y sí se quedan en estos casos, se quedan lo que sería el equivalente a repartir ropa usada de calle. Es decir, están, si yo digo, pero necesitan mi ropa. O el día que está en el semáforo y yo pago el coche y me pide. Necesito esta plata, está bien, se me pasa el corazón y se la doy. Pero yo sé que eso no me está saliendo bien. Pero acá, en la escuela, también con esto. Entonces, hay algo que efectivamente las formas que históricamente ha adoptado la atención a una de las formas que históricamente ha adoptado la atención de los sectores populares, que son las formas de atención de carácter asistencial y caritativo. Donde se termina de algún modo infantilizando. Y esto tiene que ver con la concepción de la pobreza. A lo largo de la historia, a los pobres se los consideró en dos categorías. Están los pobres dignos y los pobres indignos. Entonces la pobreza indigna era objeto de persecución. Y la pobreza digna de caridad. Son diferentes interpretaciones, hay documentos medievales en donde aparece la caridad cristiana justificada con esta idea de dignidad e indemnidad del pobre. El pobre porque es la viuda, porque son huérfanos, porque son enfermos, eran los pobres dignos, eran pobres porque no tenían alternativa. Entonces ahí se los unía. El pobre indigno era el pobre que no quería trabajar. ¿Cómo se dice el vago? Son así que son vagos, son así porque quieren vivir de tan trabajar. Yo aquí estaba mirando un libro de adultos en un sitio de primaria, ¿no? Entonces la lectura decía eso. Es un libro de lectura que está dirigido a los adultos, pero bueno, con la temática de por ahí de. Temáticas de adultos, pero más o menos como que fue un libro de primera grado de niños, de niños infantilizados, pero él siempre tomaba, tocaba el tema del alcoholismo. Bueno, según como se tiene un toque, está bien o mal. Vale, eso depende de la orientación que cada uno asume. Pero si vos sabes que hay problemas de alcoholismo, y además existe, entonces vos podés trabajar la temática. Orientarnos en la prevención. Sí, y otra cosa es orientarnos hacia la regresión y la estigmatización del alcohólico. Pero una cosa es estigmatizar y otra cosa es plantear causas por las que la gente puede caer en eso, cómo prevenir, a dónde ir a buscar auxilio si tiene un pariente alcohólico, cómo resolverlo. Eso es otra cosa, porque es enfrentar problemas de la vida cotidiana con información, ¿no? ¿Cómo? No digo que decir, específicamente cómo lo trataba. Claro, que es un vicio, que hay que tener cuidado porque eso lleva a la vagancia, de la vagancia al ocio. En cambio, si vos decís que esto puede llevar a la enfermedad, que puede atacar el hígado en el centro de salud tal y cual se atiende, es otra cosa. Y esto que vos decís es estigmatizador, es que lleva a la vagancia, lleva a pobreza, claro, no llega. No llega la autodestrucción, llega convertirnos. Claro, no, lo que pasa es que ella muestra el estigma social, muestra cómo va a ser estigmatizado y muestra una visión moralista. Entonces lo que se plantea es la necesidad de un control moral sobre quien tiene esta problemática, y no de prevención para evitar la problemática o de curación si la tiene. Esto nos hace entrar en la otra orientación, que es la que llamamos moralizadora, disciplinadora, que también tiene historia en el tratamiento de las cosas. ¿Cuál es la visión que se tiene cuando uno está plantado en lo que nosotros llamamos mal, que llamamos moralizador? Aunque a veces usan la palabra moral, moral, valor. Pero dan, por supuesto, los valores comunes. La frase que se perdieron los valores. Uno se dice que se va a perder los valores de conciliación, de violencia, de solidaridad, de justicia, del sistema de liberalidad, el valor de la solidaridad que ha perdido, que lo mismo en este tiempo. ¿En este? No, son los valores que son. No tiene nada que ver con la historia de la humanidad, ni con la historia del presente. Para todos, para todos. Son los valores hasta por Dios. Claro, que por lo menos sean buenas personas. Ese es el moralizador, efectivamente. Entonces, ¿cuál es la imagen que se tiene del estudiante? ¿Cómo es tu nombre? Mónica. Lo que Mónica decía, vago. Entonces hay una construcción en este mundo político que los últimos años, los últimos 20 años, hay una construcción de sujetos clientes, que solamente agradecen lo que les da el puntero de turno. Esa es una explicación acerca de los procesos de construcción de sujetos clientes. Hacer referencia a procesos sociales, procesos políticos. Quien está en la posición moralizadora, eso lo dicen, eso que acabo de decir, lo que pueden decir los que están comprometidos con el desarrollo del conocimiento científico. O los comprometidos con el desarrollo de la práctica científica, es decir, con que la escuela estimule también una práctica social orientada por principios críticos, principios políticos críticos, tiene una imagen, una representación de lo que se viene. Los atributos son en general positivos, porque cuando se los encuentra, se encuentran estos atributos que en el compromiso con la moralización son estigmatizados, en el compromiso con el desarrollo del conocimiento crítico y de la práctica crítica, son explicados en términos de procesos históricos y sociales. Entonces, no se asigna responsabilidad al individuo y eventualmente a su grupo familiar, sino que se dan explicaciones en términos macro sociales y históricos. Entonces, hay ciertas cosas que para algunos son autoevidentes y para otros no son evidentes. El no trabajar para algunos es raro y para otros es. Tenemos que pelear contra el clientelismo, que genera dependencia y entrega. A nosotros se llama algo, a nosotros se llama genera dependencia y entrega. Quien el lenguaje cotidiano lo llaman vago. Lo vago es un modo de referirse a características individuales. Y la otra manera de referirse es referirse a cómo se construyen sujetos sociales. ¿Está claro esto? Si no es claro, porque voy tratando una cosa a la otra, me paran. ¿Está claro? Yo porque me parece que es útil la comparación. Y me pasa lo mismo, quiero empezar con una. Y es inevitable mostrar las diferencias, y eso es bueno, para que ustedes puedan ver semejanzas y diferencias. Mientras el moralizador se queda en datos evidentes, visibles, y los toma como naturales, y como rasgos individuales, los otros los toman, de las orientaciones, centradas en la puesta en circulación de conocimiento crítico y práctica crítica, los toman como resultados de procesos sociales, hablan de construcción, no usan las palabras teóricas, lo dicen en el lenguaje cotidiano, pero que la gente se convierte en, nosotros decimos, lo ven como un sujeto social que es resultado de tales situaciones políticas. Convertimos en un lenguaje teórico lo que la gente dice. Entonces, si tiene esta mirada sobre los estudiantes, que es una educadora, asigna a la escuela una función de revertir esto, por eso llamamos moralizadores, porque en lo que centra en la atención, lo que les importa, es romper y transformar a estas personas con rasgos que se consideran poco morales, convertirlos en sujetos con una moral diferente. Esto que acá dice. Por lo menos hoy está, por lo menos que se convierta en buena gente. Sí. Por lo menos hacer una cosa. Por lo menos convertido, claro. Pero quedan algunas pautas mínimas de cultura. Claro, quedan algunas. No, pero cuando hablan de la cultura, es de buenos modales, claro. Sí, sí. Siempre dice un señor, un director de una escuela. Tuve que hacer dos esfuerzos máximos por seguir, sí, así digamos, porque dice una señora, y yo la de una tía, que me volvía ahí loca, por lo menos me dejaba grabar, así que yo lo entrevistaba y decía, no más que tengo entrenamiento de poder escribir textualmente, porque decía cosas en una escuela, pero cosas rosa, como por ejemplo decir, bueno, pero yo los aconsejo, porque lo que hacen es, en cuanto a cómo trabajan, le asignan poca importancia al conocimiento, y cuando le asignan importancia, pues no se puede dejar pasar así nada más. Los alumnos tienen que dar cuenta de que están rotos estudiando, pero yo siempre no se rompe enseñando. Yo les digo a los docentes, estos no dan para nosotros, pero vos no los dejes pasar así nomás. Tómale prueba alguna y otra vez hasta que pasen. Como que machacando, no es tratar de encontrar una metodología diferente para que te entiendan. El machacando algo les va a quedar. Pero además, porque esto permite que el alumno dé prueba de disciplina, de que se mete y acepta estudiar. Y no rinde, y de prueba en prueba mejor un poquito que eso se estudió. Entonces, se dé prueba de disciplina. Más de disciplina que de conocimiento. Y no hay política de disciplina tampoco, porque es un ámbito para que te dirían. Y sería para que te expliquen, porque a veces el docente entiende, ¿qué pasa ahora? El docente principal. Trabajamos acá en buscar incluso en la escuela el barrio a un niño, y la maestra decía, sí, sí, lo que pasa es que aquí está lleno de prostitutas, tengo la escuela llena de prostitutas. Pero nosotros siempre somos muy comprensivos, cuando su señor también, siempre muy comprensivos, comprensivas cuando hacemos las entrevistas, porque ah, yo voy a enfrentar el sitio, trabajar aquí, pero se me prohíbe, porque muchas, muchas prostitutas tienen, pero ¿cuántas tienen? Eran dos equipos. O sea, ¿qué? No, dos equipos. Esto es lo que produce la representación. Se hace hipercriminalización. También diría todos, en este caso los signos, los signos no, cuando vos le pedís el otro concreto, lo que contesta no tiene nada que ver con tu representación. Y hay que ver si los prostitutas también, porque todos los prostitutas. No, eso recibía cuando no podía ni pagar, cuando no. Ah, no, no, no, no, no, yo hago el chiste de la vida que ganaba la vida con los autoridades, que tiene por detrás una explicación social de la prostitución. En cambio acá, por detrás de la evaluación que ella hace la prostitución, hay solo una evaluación moral. En función de un modelo en donde las explicaciones de carácter social que llevan a las mujeres a sobrevivir a través de determinadas profesiones, animando así, porque ya están viendo, no se considera un trabajo sino inmoralidad. No se ve lo que hay de violencia sobre la mujer en el hecho de tener que prostituirse para poder sobrevivir. Entonces, inmoralizador tiene una visión, generalizador, generalizadora, es estigmatizante. Con una base pesimista de evaluación de los estudiantes. Y en términos cognitivos nos consideran con pocas capacidades. Hay en general una atribución de innatismo a las características cognitivas. En que se considera que la inteligencia, que la capacidad de aprendizaje son innatas, por lo tanto estos grupos que están acá tienen poca posibilidad de antes. Que por algo se da. La frase por algo se da. Es la clase de la motivación. ¿De qué función se le asigna a la escuela? La función, habíamos empezado a ver, es convertir a estas personas que no responden a un modelo que se considera socialmente valioso, sin pensar que puedan haber diferentes modelos sociales valorizados, sino que se considera que es el valor único. Hay una cosa muy líquida, en ese sentido muy dogmático, de no aceptación de la diferencia, en términos de diferencia de valores, de sistemas de valores. Y entonces lo que tenemos que intentar es trabajar con los estudiantes para tratar de moralizarlo. Yo estaba por contar otra anécdota que le dije que tenía con el que decía de aguantar. Me contaba de una de las chicas. Porque eso es además con generoso en el consejo, siempre aconseja. Porque la estrategia con la que se resuelven las cosas es la recomendación del consejo. Yo le doy consejo. Yo les digo que estudien, porque así se me va a mostrar. Porque yo les digo que estudien. Tiene una alumna que ya era madre soltera. Y yo le decía, vos me saqué a dar y estudiar. Porque ¿qué querés? Seguir teniendo pibes, vas a ser una perdida. Él me contaba de esto, de cómo lo encontraba. Ahí hay consejo basado en una moral dogmática, porque uno puede tener esos valores. Eso tiene que ser la gente que tiene esos valores. La cuestión que hay que realizar es que es un tema que no o cuando nosotros enseñamos, también de alguna manera transmitiendo nuestros valores, eso podemos pasar. Hay como una representación que el docente o el que estudia educación tiene esa propia jerárquica. Yo con el tiempo es como que la va. Yo, por lo menos desde que yo. En realidad, todo el tiempo es como lo mismo. Si vos no le pones la oportunidad de miedo que no te está tomando y nada más, porque yo estoy más tarde. Otra cosa es cuando vos reconoces el mundo de la educación, en el resto de los espacios, son espacios en donde se produce en confrontación de concepción. Y que los efectos de una u otra concepción sobre la individualidad y colectiva son diferentes. Entonces, vos podés criticar tu sistema de valores, porque no la educación, vas a tratar de informar a la gente con las cabezas que vos tenés. Una cosa es porque yo tengo la verdad, y otra cosa es porque hay una realidad que a mí me parece. Una cosa es porque yo tengo la verdad. Ese es el dogmatismo. En función de tu dogma, enseña. La otra cosa es tratar de intercambiar con el otro para ir viendo cuáles son los efectos que sobre las personas y los colectivos sociales producen uno u otro tipo de acción pedagógica, económica, etc. Pero también ahí está puesta qué clase de mundo quiero ser, qué clase de alumno es al sistema de aprendizaje. Claro, pero siempre está presente, siempre está presente. Porque nosotros hacemos una selección de contenidos cuando estamos enseñando, pero ninguno de nosotros es nuestro. No. Bueno, por eso cuando. Y trato de poner en circulación lo que es una concepción del mundo que yo considero que puede ser más justa que otra, yo se considera que sí es más justa. En todo caso, yo necesito, yo me parece más práctico necesitarla, no digo que estoy transformando mentalmente, sino que estoy convencida de una concepción por el tipo de la realidad crítica, le damos esto, no diciéndole esto, no, esto es la ciencia. Que lo vamos diciendo, esta es una posición teórica, está tal otra. Está. Por eso les digo estas diferentes afirmaciones para que quieran ustedes la elección de aquella con la que se identifican así un poco a ciega, en función de no saber qué es lo que nosotros pensamos sobre estas preguntas, sobre estas afirmaciones. Para que después se revisar y ver y se sienten coherentes con lo que dicen a la vez de su selección, que tienen algún tipo de coherencia, que están convencidas de eso. Están convencidas de que en alguna oportunidad esto consigue entrar en el tema de la vida. Cuando vota casi siempre es la jodida. Entonces, todo depende de la aceptación o no aceptación de la opinión del otro, el otro paradigma. Así no se lo conozco. Este que existe un abuso de la montaña, lo que se trataba también. O sea, que existe, es verdad. No, sí, sí, no, aparte que hay una relación de poder. Es más allá de la opinión, de la opinión política en la que se ha abierto el profesor, hay una cuestión de poder. Sí. Hay de poder, en nuestro caso es una cuestión de poder que podés o no estar para dominar. Pero no todos los profesores, muchos profesores dicen que es buena la crítica, buena la construcción, y cuando vos opinas de la manera libre en la que vos decís, wow, este es crítico, te pones un poco. No, sí, ¿dónde está la construcción? No, después la fundamentación. Los fundamentos, y te dicen, creo que sí. Bueno, entonces que no, la verdad, o sea, Andrea, vos podés fundamentar, la potencia y vos la fundamentar, si clase social, entonces todo está fácil. Sí, no coincide con el sitio común mío. Fácil, que se la recomienda el recurso crítico. No, pero lo que pasa es que yo te puedo pedir a vos, fundamentándolo con argumentos del funcionalismo, fundamentándolo con argumentos del liberalismo, fundamentándolo con argumentos de la pedagogía crítica y fundamentándolo con argumentos de la libertad. Entonces, una cosa es que yo tenía la libertad de decir lo que me canta, pero eso para mostrar algo así. Cuando yo pido, fundamenta, lo pido con fundamentación teórica, que vos haces un excelente discurso liberal, muy bien sostenido. No. Si vos estás de acuerdo con esto. Pero tiene que haber un proceso que tenga esa capacidad de poder haber desconstruido su propia posición. Yo creo que el docente tiene que ser muy autocrítico y poder ser consciente de dónde está y de su propia postura. Hay profesores que no tienen clara su propia postura. Entonces, lo que vos entendés por funcionalismo, lo que vos entendés por crítico, ni siquiera te lo respetan. Eso me ha pasado en un final. No, la cuestión es si vos entendés por crítico lo que los autores que te autocalifican como críticos entienden por crítico. Porque vos no podés entender por crítico lo que vos te transporte. Vos tenés que entender por crítico lo que los autores que se colocan en esa posición entienden. ¿Políticas o no políticas? Por lo que se entiende. Disculpenme, pero ¿se entiende que Está claro esto, porque de dónde viene la pedagogía crítica, yo me digo al marxismo. Vos podés no aceptar los presupuestos marxistas y voltearlo con argumentos de otra teoría. Y yo hice respeto. Pero vos haces una cosa que, porque yo lo vi, porque yo no tengo la historia de todo. O bajando línea por día de recomendación, ¿no? Es decir, hay una cosa de carácter paternalista en donde se aconseja, digamos, la estrategia pedagógica es aconsejar, recomendar. Esas son las estrategias que ellos cuentan que utilizan. O por el contrario, estrategias mucho más disciplinadoras. Castigar con amonestaciones, bueno, como en escuela de adultos no hay amonestaciones, pero castigar con la nota, por ejemplo, o castigar con la expulsión, o castigar con la vergüenza. Por ejemplo, el último entrevistado, yo le decía, y usted me dice, ¿y cómo enseña las cosas? La vergüenza. A mí lo que me parece es que hay que desarrollar la creatividad. Bueno, yo los llamo al frente a explicar. Primero explico un tema y después lo llamo a uno de los alumnos para que explique con el esfuerzo, por intentar explicar a los demás, tiene que tratar de entender. Pero eso sí, todo muy en serio, porque si alguno se ríe, a este lo hago pasar. Es como ponerse en el escenario del papelón, como ponerse el bonete burro. Es el equivalente al mal rincón o al bonete burro. Entonces, hay una cosa que es disciplinadora. O le pone, este decía que no ponía malas notas en la libreta. Pero ya que decía hasta el papelón y decía, no era diferente. Entonces, en lugar de hacer un planteo respecto del respeto mutuo de un compañero, hace uso de su poder de autoridad, como lo planteaba, en su propio gran poder. A ti mismo yo tengo ese poder, si yo quiero, puedo hacer uso del poder que la institución me da sobre ustedes, entre comillas. Ustedes tienen otro respeto, porque tienen centro estudiantes, tienen un reglamento con el cual pueden asustarme, para mi negocio, ¿eh? ¿Qué hace negocio? No, eso no, pero... No, porque si vos andás, si vos agarrás a Pino, a un docente, vas a ser vos la castigada. Pero vos podés denunciar, ¿no? Fíjate, yo no lo enseño. Acá tienen algún recurso que es la denuncia del docente, pero el docente termina teniendo el poder de la nota. Nosotros siempre tenemos evaluación de la materia una vez en el examen, para que cuando tienen la nota puedan hacer una evaluación libre. Ah, bueno, eso también. Te hacen hacer de cómo se preguntó la cursada, qué sé yo, nombre y apellido, de la última clase. Esa no aparece manuscrito. No manda. Una cosa que me sorprendió en dos modalidades. Hay una cosa racional. Nos vamos acudiendo al tema de que la letra registra con más la razón. Usted no estudió la ecología. No, pero yo me doy cuenta. A mí me pareció la respuesta del minuto 4. ¿Y cómo está el minuto 4? Nada, no es un minuto, pero 4 contestó así. Yo tenía certificado. Y el director de escuela. Y el director de escuela. Y el profesor. Pero es que primero, pero yo no tengo que ser. Esto es el moralizador. ¿Cuál es el tipo de relación que tiene entre los miembros y los otros? Un absoluto verticalidad y uso del poder disciplinador para el manejo de los grupos. Puede haber una cosa paternalista. ¿No? En el sentido de la cosa del consejo, o puede haber una cosa de prácticas sensoras, porque los moralistas que no enseñan el agua el conocimiento, entonces se convierte en sensor por ese lado, porque es el tiempo, la visita del alumno cansado, que en esa, digamos, termina siendo una relación como la identidad. Donde se compra al alumno con algo que es afectivo o que es la resistencia, pero que termina siendo asistencial al alumno. Acá más que asistencial y controlador. sí, y compromiso con la atención de la persona, tiene relación con un modelo de carácter controlador, perdón, de carácter asistencial. Este es un modelo de carácter disciplinador y controlador, porque la imagen que se tiene de los estudiantes es la del pobre indigno, no está el pobre indigno. Del otro es el pobre indigno y acá es el pobre indigno. Hay una historia que me dicen de un autor, no me acuerdo, creo que se comprueba por Jeremés. El libro se llama La piedad o la honra. Y van analizando cómo a lo largo de la historia, de la iglesia, por decirlo, no por decirlo, analizar qué era lo que en Europa se hacía con los pobres, cuál era la política, entre comillas, las acciones de la relación con los pobres. Y entonces iba yendo de la piedad a la honra, en realidad. Llegar la paridad cristiana a la persecución y el castigo. Y estas dos organizaciones tienen algo de esto. El moralizador disciplinador sería la horca, el otro sería la piedad. Dentro de lo que es la línea histórica de tratamiento de los pobres. El compromiso con el desarrollo, llamamos nosotros compromiso con el desarrollo, hoy hace falta de poner el conocimiento. Compromiso con el desarrollo del conocimiento escolar. Es probablemente sufrido la forma más difundida de trabajo escolar. Los atributos asignados a los estudiantes en general toman dos aspectos. Mucho menciona las condiciones sociales, las dificultades de la vida cotidiana, las condiciones de vida, y analiza los atributos también en términos de conocimiento. Pero considerando que si bien las personas que van a estas escuelas tienen dificultades por haber abandonado la escuela, por haber perdido el contacto muchas veces por muchos años por la vida escolar, por tener una trayectoria escolar con altibajos muy irregular y con lo que se llaman fracasos, no digo llaman, se llaman, porque nuestras orientaciones no los llaman fracasos, pero en general acá se llaman los fracasos escolares. ¿Qué tal consideran que en la escuela se toman en consideración los métodos adecuados y las tareas pedagógicas adecuadas? La gente puede aprender. Entonces, ellos son, están dando, priorizando en la escuela la función enseñanza. Y la función que se tiene en la escuela central es la puesta en circulación de conocimiento. Pero no hay un análisis crítico del conocimiento. En general, lo que se plantea es la necesidad de trabajar sobre el currículum prescrito y garantizar condiciones de trabajo escolar que permitan que el programa de la materia quede. A veces se fija un poco el programa, a veces hay que seleccionar con la cantidad de horas. Pero hay inclusive proyectos institucionales que contribuyen a favorecer el aprendizaje. Por ejemplo, los directores que dicen, yo trato de que primeramente clase no se trabaje sobre la materia. Trabajamos en todas las materias con técnicas de lectura comprensiva. De modo que cuando se empiece a trabajar sobre la materia, la gente haya retomado la técnica de lectura, haya retomado cierto ritmo de lectura comprensiva. Y después, en este caso, sí, yo siempre trabajo en el proyecto institucional con los profesores, pidiéndoles que hagan días de clase, pidiéndoles que trabajen sobre la posibilidad de que el alumno comprenda lo mejor posible este material. Algunos se plantean la necesidad de relacionarlo con las experiencias de la gente. Aún en una postura no pedagógica crítica, recuperan los saberes cotidianos de las personas y con los saberes cotidianos siguen construyendo conocimiento. Entonces acá no hay una mirada estigmatizadora, hay una mirada relativamente optimista que tiene que ir aprendiendo las dificultades que hay se plantea los obstáculos de estos designios, pero se plantea también que si uno se preocupa por planificar un tema, está potente. Y además, esto es preocupación porque es la condición que se asigna a la escuela. Poner en circulación el conocimiento. Desde el lugar asignado para el conocimiento es central. Acá aparecen formas de contención, pero que es una contención distinta que nosotros llamamos pedagógica. Porque muchos, estamos tan unidos, según la etapa del trabajo, muchos docentes plantean esto que decimos, están planteando también los que se concentran en la atención a las personas. Todo el problema de la vida cotidiana, las dificultades de alcanzar de llegar a mal. Todo es cierto, además. Eran molidos a la noche, todo lo que dice es cierto. Entonces plantean la necesidad de contención y de escucha. Pero en este caso nosotros lo llamamos contención pedagógica. Porque es una contención que contribuye a la aprendizaje, está pensada para crear condiciones de aprendizaje. En otro caso está pensada como función de la escuela. Acá está pensada como una estrategia necesaria para poder cumplir con la función de la escuela. Esto es sujeto de que estudia y aprenda. Sí, porque María Eugenia me dijo que mañana a los que no habían podido traer, comprar el libro, les traía los libros, María Eugenia la mañana. Sí. Entonces, ya faltan 3 minutos y 5 centenas, entonces, 4 hermanos leen este capítulo, porque es fácil, porque está plagado de ejemplos, sacado de ejemplos. Y traten ustedes en adecuado, de modo que si te alcanzan, porque lo que pasa es que María Eugenia mañana supongo que va a dar otro tema. Pero ustedes van a con el asunto de tanto paro, yo, bueno, voy adelantando como para que no, el material de la copiadora ya se lo olvidado ahora. ¿Cuál es el material? Sí, dijo que estaba en unidad 2, unidad 3 y 2 módulos. Gracias.